fallamos muchas veces, nos llegamos a buscar tantas veces, cometimos el error de querernos, fue tal vez el comienzo del fracaso. ¿Cuántas veces nos celamos sin querer? Fue motivo de pelearnos tantas veces. Sin querer fue motivo para amarnos y hacer el amor tantas veces.